tu ausencia llena toda esta ciudad. Tu ausencia ahora es mi soledad, que danza te llevó tan lejos de mi voz, distancia que empañó mi espejo. Llena toda esta ciudad. Tu ausencia ahora es mi soledad. Qué magia te llevó tan lejos de mi voz, distancia que empañó mi espejo, distancia que inundó mi espejo, distancia que incendió.